letras están enojadas porque no las escribí en la pared. Pero Twist tiene 5 letras, de las cuales 2 son T. El Twist de letras imprenta, el Twist de las cursivas, el Twist de las mayúsculas, el Twist de las chiquitas. La T está contenta porque escrita está mayúscula al principio y chiquita al final. El Twist de letras imprenta, el Twist de las cursivas, el Twist de las mayúsculas, el Twist de las chiquitas. La W está cansada porque tiene que cargar con el aire de la tierra y del espacio sideral. El Twist de letras imprenta, el Twist de las cursivas, el Twist de las mayúsculas, el Twist de las chiquitas. La I está apretada, no se puede escapar, la tienen en el medio sin poder respirar. El Twist de letras imprenta, el Twist de las cursivas, el Twist de las mayúsculas, el Twist de las chiquitas. La S estornuda 5 veces sin parar, ¡achí! El aire ya la dobla de lo flaquita que está. El Twist de letras imprenta, el Twist de las cursivas, el Twist de las mayúsculas, el Twist de las chiquitas. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué están enojadas las letras? Claro, están enojadas porque no están escritas en la pared. Lo que pasa es que Twist tiene 5 letras, entonces vamos a cantar todas las letras del abecedario. A, B, C, D, E.